También. Vamos a hablar con Marcos Luaces, carnicero de alma y corazón, para analizar un poco la cuestión del impacto económico en el área. Marcos, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, contanos cómo está el mercado de la carne, vamos a decirlo así, y cuántas puteadas te tenés que aguantar por los aumentos que vienen de arriba, por supuesto. A ver, ¿cuál es el panorama que vos desde tu lugar de laburante del sector podés describir? Mira, el aumento ya viene, obviamente no había variado mucho desde las fiestas hasta ahora, ¿no es cierto? Nosotros nos comimos dos aumentos que no lo trasladamos directamente a la góndola, porque somos medios partícipes, o sea, pensamos en decir, bueno, ¿para qué nos vamos a hacer ricos vendiendo 4 o 5 MRE cuando podemos vender 7 a un precio más barato? ¿Me entendés? Mover más kilos, es el pensamiento que tenemos nosotros. Pero llega un momento que ya no lo puedes sostener. Ni a los aumentos de la carne, ni siquiera a los aumentos de lácteos o otras cosas, que eso ya no lo puedes manejar, es inmanejable. Pero bueno, se siente el impacto, una vez que veníamos de 4 años donde no sé, la gente, la que manejaba, digamos, la economía, que es la clase media, porque la clase media es la que se da un gusto, la que come un asado, la que toma un vino, la que se va de vacaciones, ¿me entendés? Veníamos de 4 años de pasarla mal. Y veníamos saliendo, que se había logrado inyectar un poco de plata en la economía de tanto los jubilados como de la clase media, digamos, que era lo que te maneja más o menos hoy la economía, es lo que es el sustento del país, porque hay que decir lo que es. O sea, el rico, el que la tiene, la va a tener siempre, y el laburante, el que gasta y el que nos trae la plata a los comerciantes locales, digamos. Pero se sintió el aumento, y bueno, nosotros no sé hasta dónde lo vamos a poder. Yo por ahora nosotros no movimos ningún precio por ahora, pero nos comimos entre 10 y 20 pesos de aumento en 2 semanas de carne, cerdo, pollo, lo que sea. Bueno, qué fea que está la comunicación, che. Además de, más allá de lo que estás diciendo, que te estamos más vale prestando atención, tenemos algún problema en el teléfono. Y vos decías, veníamos de 4 años así, ¿se había notado algún repunte, aunque fuera anímico, quizá no tanto desde el bolsillo en sí mismo, pero en los primeros meses de este año, fines del año pasado? Sí, se notó bastante a principio de año, más que nada. Se notó bastante, sí. Sí, porque ya, a ver, porque tampoco vamos a entrar en política para que otra gente desde otro lado no lo analice mal, pero ahí hay un sector que hoy por hoy lo está pasando mal. Hay un sector por hoy que está pasando mal, que tiene que salir a laburar día a día, que es el que corta el pasto, que es el plomero, que es el gasista, el que no está matriculado pero sabe una profesión, el albañil. Esa gente está parada, ¿me entendés? Está parada, y es la gente que por ahí agarra un laburito 2 o 3 días y viene y te compra un asado, o compra carne, o le compra los lácteos a los pibes, ¿me entendés? No es el que tiene un poder adquisitivo, el que está en la casa y tiene un sueldo de 50 o 60 lucas, que no importa si esto tenés para 30 días más o 40, que le da lo mismo porque va a cobrar. Se nota de todos lados. A nosotros más o menos, a la gente que no tiene tarjeta, que viene a comprar acá, o nosotros igual tenemos todas las tarjetas y pusimos tarjeta alimentaria para que también puedan consumir la carne, porque hay muchas veces que vamos a un supermercado grande, igual, y dicen, no, carne no, verdura no, o sea, te ponen ellos lo que te quieren vender con una tarjeta alimentaria. Nosotros abrimos el abanico grande con respecto a tarjeta y a traer toda la gente, porque fuimos a buscar papas afuera, zapallo, tenemos bolsa de calabaza por 350 pesos, trajimos 1.500 bolsas de papa que la vendíamos a 550 pesos y te la sacaban de las manos. Y claro, si acá te la estaban vendiendo la gente que tiene acá, que tiene verdurerías grandes, te la está vendiendo 780 pesos la bolsa. Cuando la misma bolsa que la tenía parada hace una semana atrás la vendía 400 pesos. Entonces, si no nos damos una mano entre todos, porque como dijo el presidente, o sea, acá nos tenemos que dar una mano entre todos. O sea, si yo compro acá, lácteo acá, y no viene Danone de afuera directamente y le compro, no sé, a Ingentron o a quien sea, que no aumenten los precios, porque te aumentaron el 1,5, el 2 en una semana, la leche, los yogures, los elementos básicos. No sé si me explico. Sí, entonces, Marcos, ¿piensan los carniceros? Porque por ahí el rol de las despensas y ese tipo de cosas que venden otros productos, por ahí se amplía mucho más. Pero ¿se piensa, por lo menos los carniceros de aquí de Santa Rosa, tomar la decisión que tomaron, por ejemplo, en Buenos Aires de cerrar porque ya no podían más aumentar los precios y casi que les daba vergüenza trasladar todos los aumentos de precios a la gente? Mirá, yo no tuve comunicación con ningún otro carnicero, o sea, todo el mundo la está pasando igual, digamos, pero pasa que hoy por hoy, si cerrás, ¿qué haces? sea, el alquiler te lo comes igual, la luz te la comes igual. Hay que analizar cada paso despacio en el que vas a hacer, o sea, y hay que hacerlo todo junto, porque si de nada sirve que se junten 4 o 5 y cierren 10 y te hablan 20 por otro lado, porque van a vender carne igual y los supermercados van a vender igual, entonces es una cuestión de solidaridad entre todos, digamos, más que nada, para defender a, más que nada, los comercios locales, porque en los comercios grandes, o sea, están todos asegurados, mercadería que tiran está toda asegurada, está paga, o sea, es el capitalismo puro eso. Yo trabajé 6 años en un supermercado grande y es el capitalismo en pinta, ¿entendés? Ellos, lo que facturan, mañana viene Prosegur, lo cargan en una caja y se lo lleva afuera, ¿me entendés? Nosotros acá compramos carne a los de acá, ¿me entendés? Y todo lo que es, o sea, el que tiene almacén o proveeduría, digamos, compra los lácteos acá, compra los jugos acá, ¿me entendés? La distribuidora acá. Entonces tampoco se tienen que sobrepasar ellos tampoco con los precios. Porque si nos damos una mano entre todos, ¿me entendés? Si vos le compras a una distribuidora de acá, sea lo que sea, sea carne, me refiero, te estoy hablando en el rubro proveeduría también, ¿eh? Porque no te hablo solamente de carne. Si vos vas y compras acá, el tipo también tiene empleados, los cuales los empleados van a cobrar un sueldo y los cuales van a venir a comprar carne acá o a otra carnicería. Me explico que la plata circule dentro de Santa Rosa y no que se vaya afuera. ¿Me entendés? Pero si no nos damos una mano entre todos, y si lo de acá te aumenta, y lo de afuera te aumenta, y si vos no compras carne y cerrás, eso no les importa porque la venden afuera. No les importa. Porque o la exportan o la venden afuera. Marcos, entonces, ¿qué es el corte que más aumentó, por lo menos en estos últimos días? Yo te explico más o menos cómo se maneja. Vos te aumentan 10, 15 pesos la media rey y es trasladado un 20, 25 pesos cada corte al mostrador. Es así. Porque vos tenés mucho desperdicio de grasa, de huesos que vos lo pagaste a 230 pesos que está de costo. Vos los huesos y la grasa que vos tirás, vos la pagás a 230 pesos. Entonces tenés que ser muy fino con los números. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Ves que aumenta la nalga un día y la cuadrada otro día? Generalmente muchas veces por ahí sacamos oferta porque también entendemos la situación y ya te digo, como te dije hoy, preferimos vender más kilo y que haya más circulación de gente, no perder, porque es como dijo Alberto, es ganar un poco menos, ¿me entendés? No es hacerse rico vendiendo 4 o 5 medarres, si podés ganar vendiendo 7 o 8, tenés que laburar más. O sea que hay mucha gente que también se quiere hacer rico vendiendo 100 kilos de carne, y no es así. Marcos, muchas gracias y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, espero que se solucione todo, que se cuiden y que tomemos las precauciones necesarias para todo y que tratemos de ayudarnos entre todos. Esto, y entre todo esto es un trabajo en equipo. Y un trabajo en equipo es distintas personas con distintos pensamientos, pero con un solo objetivo en común. Eso es un trabajo en equipo. Cuando alguien lo entienda, que se base en la solidaridad, vamos a salir adelante todos. Ha sido fácil. Gracias de vuelta. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Marcos Loaces está a cargo de una carnicería que tiene algunos otros productos alimenticios también para la venta.